Hola, soy Martín, el cantante de Montecristo, y quiero saludar a toda la gente y quiero decirles que este año que nuevo que viene, bueno, va a ser bárbaro, espero que todas las cosas salgan bien para todo el mundo, les deseo lo mejor, que tengan trabajo, salud, dinero, amor y todo lo que ustedes quieran. Un besito, ¿eh? Chau, chau.